tumba, tumba, mi bomba, tumba, le di. Tumba, tumba, tumba, mi bomba, y bailala como hoy. Voy pa' la cocina a tomar café, porque a mí me gusta, caramba, mi bomba, le di. Porque a mí me gusta, caramba, mi bomba, le di. Tumba, tumba, tumba, mi bomba, tumba, le di. La bomba nació, señores, en la isla del encanto. Si el muerto se fue, derrumba con mi bomba, yo la levanto. Si el muerto se fue, derrumba con mi bomba, yo lo levanto. Tumba, tumba, tumba, mi bomba, tumba, tumba, tumba, tumba, mi bomba, y bailala como él. Me gusta bailar la bomba, mi bomba, tumba.